Está hiperventilado hoy. Está hiperventilado. Está muy lento. Vamos. Dinámica, dinámica. Vamos, va. Claro, ya. Es hora de nuestro segmento, que para algunos es el favorito, para otros no lo es tanto. Prepárense para embarcarse en una aventura llena de misterios y enigmas. Hoy nos acompaña el experto en lo desconocido, el hombre que ha explorado los rincones más oscuros del mundo y ha desentrañado los misterios más sorprendentes. Aquí, ahora, el Capitán Pitenco. Ahora sí, capitán. Presentado. Porque contando historias es presentado por... Machado Motos. Machado Motos, Machado. Deja tu moto chiquita. Machado, acordate mío, Machado. Acordate mío. Barreiro. Casi, Muñoz. Para, Machado. Le reclama sus anunciantes. Le reclama al aire. No. Le digo que se acuerde mío, nada más. No dije nada. Te voy a sacar. Machado Motos está en Barreiro a pasitos de Muñoz. Todavía dice que el otro... Los contratistas del otro auspiciante de él son unos bandidos. No. Leo no tiene nada que ver con... No auspicia Leo. Bueno, Machado Motos está en Barreiro, a pasito de Muñoz. Te vende cascos, aceites, repuestos para motos, repuestos para bordeadoras, motosierras, desmalezadoras. De hecho, las repara. Y lo más importante, te va a buscar la moto. Ah, está lloviendo. Vos decías, yo no me voy a buscar. Hoy, por ejemplo, que se va a largar el agua. Ajá. Se te rompió la moto y yo... A ver, Machado, venía a buscarme la moto. Entonces lo llamás al 099-165171 o lo buscas en Facebook o en Instagram por Machado Motos. El tipo trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Machado, acuérdate mío. ¡Ah! Y J.M. Sosa Construcciones también presenta Contando Historia. Julio y Milton, un saludo. Saludo para los amigos que siempre nos escuchan. Si querés reformar tu casa, hacer una nueva, hablá con ellos. Hacen trabajos en ciudad y campaña en todo el departamento, trabajos de construcción en general. Hacen pulidos de pisos de madera, encerados y plastificados. Nombrando, contando historias, 10% de descuento. ¡Vamos arriba! ¿En qué? Claro, ¿en la construcción? En todo. Trabajo de construcción. Si querés pulir los pisos, hacer una limpieza de frente, trabajo de yeso, lo que sea, 10% de descuento. De descuento si nombrás, contando historias. Si decís que viva la mañana. Nombrando viva la mañana, no contando historias. Bueno, pero pará. Ya se subieron al carro. Bueno, nombrando viva la mañana y contando historias, 10% de descuento con Julio y Milton, J.M. Sosa Construcciones. Y nombrando a Machado Moto también. Machado, eso no salió de mí, salió de Gerardo. 10% de descuento, nombrando, contando historias vivo a la mañana, en Machado Moto. Bueno, mirá, escuchá. Por fin llegó el capitán. ¡Vamos, capitán, vamos! Esto fuiste vos, capitán, no te hagas eso. Yo no tengo nada que ver. Sí. Autobombo. Bueno. Dale. ¿Estamos listos, capitán? Dale, tenemos dos audios que los conseguí el martes, de un veterano. Ah, mirá. Te lo mandé, Nils. Estaba muy bueno, es el hombre, un veterano que ha tenido algunas experiencias sobrenaturales. A ver, acá está. Bueno, acá estamos con un amigo veterano, hombre de campo que ha vivido muchos años en el campo y que tiene algunas historias para contar. Hay una que está muy buena, cuéntame. Claro. Una vez iba con mi hermano, ya han ganado para La Paloma, para un local de feria, La Paloma de Durazno, y nos quedamos en una estancia porque vino una tormenta muy grande, y en el pastoreo de la estancia tenía un pastoreo, y el capataz de la estancia nos dijo que fuéramos a dormir en las casas, en la estancia. Fuimos a dormir yo y mi hermano, y de noche entraban unos perros y se echaban abajo la cama. Y no había luz en el cuarto. No había una vela. Agitado los perros. Nosotros prendimos las linternas, porque estábamos con linternas, y no había perro ninguno. apagamos la linterna y al rato entraban los perros, agitados. Y prendemos la linterna y nada, al otro día el capataz nos preguntó cuando nos iban. Y gurises durmieron, porque nosotros éramos gurises nuevos. Y durmieron, y no, no pudimos dormir, dice, los perros entran y desaparecen. Dice, no, dice, ahí todo el mundo no puede dormir, esos perros siempre aparecen ahí. ¡Fua! Y no, no se sabe por qué, el motivo. No, no se sabe, ni, no se sabe, ¿no? ¿Por qué? Mira, mira, está increíble. Pero por lo menos el capataz no sabía. Claro, claro. Resulta que este hombre, muy guapo, ¿tiene cuántos años tiene usted? 77. 77 y sigue trabajando en la construcción. Sí. Sí, toda la vida trabajó. No, trabajó en negro ahora. Pues. Igual, está jubilado, está jubilado. Bueno, bueno, no, no vamos a ir. Cortá, cortá ese. Primero hablamos de. Ah, de, bien, de audio, era otro. Claro, pero perfecto. Primero hablamos de este primer audio. El hombre, el macanudo, el capataz, ¿no? Los tipos eran unos gurises. Y yo no entendí bien la historia. Eran unos gurises que fueron a trabajar, tenían 17, 18 años, fueron a trabajar a un campo. Mm. Y se largó la lluvia y el capataz lo mandó para una pieza. Y al otro día le preguntó si habían dormido. Dice, no, no pudimos dormir. Dice, toda la noche aparecían unos perros. O sea, sentíamos que entraban unos perros. Cuando prendíamos la linterna no había nada. Y fue el capataz y le dijo, sí, no, no, ahí no hay nadie que aguante dormir, viste, los mandó ahí para. ¿Y por qué no hay nadie que aguante dormir? Y porque aparecían, dice que estaban durmiendo y cuando querían ver, se sentía que llegaban unos perros al lugar. Y llegaban perros, yo pensé que los perros eran de ellos. No, no, llegaban unos perros y se prendían. No había perros. No, no, prendían la linterna, no había nada. Pero pará, no había perros. No, no, no, no había perros, o sea, capaz que no había perros, capaz que en campaña no hay perros. Capaz que había perros en la chacra, pero no dentro de la casa, no dentro de la casa. Y bueno, tal vez, los tipos agarraban, sentían que los perros venían de lengua de afuera. Quizá era un gato. Se echaban debajo de la cama, prendían las linternas y no había nada. Está. Apagaban las linternas porque querían seguir durmiendo. Ahí entraban los perros, empezaban toda la noche, que hacían ruido los perros y no pudieron dormir toda la noche. Bueno, que realmente en el caso de los espíritus, de animales, digamos, son sus apariciones son asociadas. Por ejemplo, hay gente que me ha comentado que han ido a pescar, por ejemplo, y ven que aparece un tipo a caballo y cuando quieren ver se mete para el agua. O camina el caballo por encima del agua. Dice, bueno, aparentemente es alguien que se ahogó ahí con el caballo. O a veces se escucha que se, digamos, un galope y de pronto se siente un ruido como que algo entra al agua y no se ve absolutamente nada. Generalmente pasa eso. En el caso de los perros, por lo que yo he averiguado, por las historias que me han contado, generalmente son animales que eran muy guardianes y luego que mueren estos perros, siguen cuidando la finca, ¿no? Siguen cuidando la finca, siguen en el lugar. No saben que están muertos de pronto estos animalitos y a veces se da esta situación de perros que ladran, que cuidan casas y me salió un perro negro, no, pero acá no hay perro negro. Bueno, en este caso, los perros no dejaban dormir a la gente, pasaban toda la noche abajo de la cama. Y, bueno, qué curioso, porque ayer escuché una historia sobre casi lo mismo, pero con gatos. Con la cola de un gato. ¿Con la cola de un gato? ¿Cómo es la historia? A ver. No, no la voy a contar. ¿No? Porque porque incluye a un niño. Ah. Pero curioso, porque no aparece el gato entero en la. Aparece la cola. Solo la cola. Se dice que generalmente los animales, y especialmente los gatos, van a lugares mejores de lo que va el hombre cuando muere, ¿no? El espíritu del hombre. Porque son los animales, porque los animales son desprendidos. O sea, el hombre siempre anda con preocupaciones materiales. ¿Cómo hago para pagar a fin de mes? Quiero tener un auto, quiero tener una casa, quiero esto, quiero lo otro. Entonces tienen preocupaciones que los animales no tienen. Entonces cuando muere un animal, generalmente es un alma mucho más, como podría decir, no es que sean mejores, pero son más desprendidos, ¿no? Y van supuestamente. Se dice que hay diferentes estratos, uno va a diferentes lugares. Si ha sido mejor persona o peor persona, va a diferentes lugares, ¿no? Cuanto más. ¿En serio? Sí, sí, supuestamente cuanto mejor. ¿Has comprobado eso? Bueno, no, los que conocen el tema, yo no sé si. No, he comprobado, no. Pero claro, que quiero. Pero los que conocen el tema y que han estudiado el tema dicen que según cómo te comportaste en la vida, vas a un lugar mejor o no. ¿Entendés? Yo no creo. Bueno, está, pero está lo que. Y generalmente, en el caso de los animales, van a lugares mejores de lo que van los humanos. Porque son almas diferentes, ¿no? Vienen a este mundo a disfrutar, a traer alegría a la familia y todo, y no andan en cosas extrañas. No son asesinos, no, no, no, no. no te estafan, yo qué sé, todas esas cosas. Y bueno, pero la aparición de espíritus de animales no es tan normal como la de humanos, ¿no? Sí. Sobre con los niños pasa con el tema de las gallinas también. ¿Con las gallinas? ¿Nunca escuchaste? ¿Espíritus de gallinas? Espíritus no, gallinas que aparecen donde hay... los niños por lo general le tienen miedo a las gallinas. Bueno, yo por lo, bueno, ¿viste? Yo sí. Y por lo general los niños ven gallinas que entran abajo de la cama o cosas así. Sí, sí, yo lo he escuchado. ¿Ah, sí? Sí, no, claro. Para mí nuevos. No es nuevo, es bastante... No, para mí, digo. Claro, para pero mí, por alguna razón vos escuchado. También le tenés miedo a las gallinas. Sí, o le tenías cuando eras niño. Sí, exactamente, sí, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, muy bien, largame el otro audio del veterano sobre una casa muy conocida de Melo. Bien, a ver. Resulta que este hombre, muy guapo, ¿tiene cuántos años tiene usted? 77. 77, y sigue trabajando en la construcción. Sí. Sí, toda la vida trabajó... negro ahora. Porque... está jubilado, pero no vamos a decir el nombre, no importa. O sea, pero es un tipo guapo. Usted estaba trabajando en el edificio de Bertamini, en la Navarrete, sí, entre, sí. Entre Wilson y Valle. Sí, en la Torre de Santiago. Don Santiago, sí, ¿qué pasó? Y ya, cuando estábamos ya en el tercer piso, cuarto piso, no me acuerdo bien los pisos, nos juntamos un lote y miramos rumbo a la Navarrete, y en la Navarrete... ¿En la 33? En la 33. Ahí va. Y hay una casa y veíamos gente que andaban arriba de la casa, como 5 o 6 personas. Y bueno, y después resulta que solo esa vez vimos gente y esa casa está tapera. Claro, esa casa está en la 33 y yo puedo decir que hace 50 años, mínimo, 50 años que no vive nadie. Mínimo, ¿no? Capaz que hace 60, 70, 80, 90. Y ustedes vieron gente, era de día todavía. De día, sí. Y vieron gente en la famosa casa de la 33, seguro. Que no vamos a ir a la dirección, que está para la venta, no se la venden a nadie, un clavo porque está embrujada ahí. Andaba gente arriba de la casa, pero después nunca más vimos gente. Claro, si no vivía nadie ahí. Bueno, fue una cosa, yo qué sé, no sé, yo no sé lo que es. Nosotros vimos. Y bueno, serían unos fantasmas, no sé. No sé. Y aparte es una casa vieja, no sé cómo estarán los techos. Yo sé que el piso, uno entra y es peligroso porque los pisos están rotos. Bueno, pero cuando hace 20 años. Sí, no, pero igual ya estaba hecha pelota esa casa. Los techos estarían buenos, digo yo. Sí, no sé, porque esa casa... de repente era gente que andaba arriba, yo qué sé. Sí, yo qué sé, yo nunca vi gente arriba de esa casa. Bueno, y adentro tampoco. Bueno, nosotros vimos ese. Es famosa, la famosa casa que tendríamos que ir porque yo tengo la manera de conseguir la llave de esa casa. Bueno, vamos. Somos unos jóvenes. Sí, somos no, lo increíble es que esta gente trabajaba en el edificio allí de Don Santiago, ¿no? En la Navarrete. Don Santiago. Y nunca veía nadie en esa casa, casa con la... ¿Es la que en la foto aparece una persona de época? En la puerta, sí. Uh-huh. Y resulta que nunca veía nadie y un día vieron un montón de gente que andaba arriba de la casa. Y dice, pero ¿cómo? Si no hay gente adentro y va a andar gente arriba. ¿Viste? Una cosa muy rara, uh-huh. Muy rara. Este hombre me contó otra historia que tiene que ver con un animal también. Hace unos meses atrás, la hija me manda una foto de una paloma. Dice, preguntale a mi padre la historia de esta paloma. Y yo la verdad no... Nunca le pregunté al hombre. El sábado estuve hablando con él. Después de la marcha estuve con Gerardo. A Nil lo vi, pero Nil no me vio en la plaza... Yo no vi a nadie, sí. En la plaza Sarabia. ¿Cómo que no viste a nadie? No, Gerardo también estaba y no lo vi. Ah, bueno, está. Yo lo vi a Gerardo y bueno, también te vi, pero está. A Gerardo saludé. Y bueno, de ahí nos fuimos con una barra para la casa de este hombre. La casa de la familia, de él y de la esposa. Y me cuenta la historia de la paloma, ¿viste? Resulta que en el barrio fallece una persona muy querida, y de pronto aparece la paloma, una paloma blanca, llamativo porque el hombre era blanco el que falleció, un hombre blanco, pero blanco, viste, cuando se dice como hueso de bagual, es un hombre blanco, ¿viste? Aparece la paloma en el barrio y el día que muere esta persona, la paloma dice, entra a la casa y recorre todas las habitaciones de la casa. Y después se posa en la ventana y está varios días en la casa. Y los dueños de la casa lo tomaron como que se trataba de una paloma mensajera, digamos. Justo cuando muere la persona ahí, viene la paloma. Pero lo más increíble es que el hombre le saca una foto, porque dice que la paloma andaba con hambre y él le daba arroz a la paloma iba comida. Le saca una foto porque me dice el tipo, dice, ¿sabes que tenía? Era una paloma rara. Digo, ¿pero por qué rara? La foto yo después la borré, la eliminé, en fin. Dice, las alas eran raras. Digo, no, pero... ¿Salas cómo? Le pregunté, porque claro, es una persona mayor, una persona... ¿Viste? Ahora yo le dije, ¿y será que eran fantasmas los que andaban arriba de la casa? No sé, ¿viste? Como que se cubre. Uh-huh. Dice, tenía cuatro alas. Digo, par. ¿Cómo que tenía cuatro alas? Dice, tenía una ala sobre la otra ala, ¿me entendés? Sobre la ala tenía a su vez otra ala. Digo, ¿cómo que tenía cuatro alas? Sí, tenía cuatro, no tenía dos alas, tenía cuatro alas. Era un animal raro, digo, pero eso no es común, digo, ¿cómo? La verdad, una paloma con cuatro alas, ¿viste? Uh-huh. Y se da, y él dice, sí, para mí era una paloma mensajera, ¿viste? Y la dejó ahí, ¿no? Como la dejó picando. O sea, claro, era una paloma que traía un mensaje de la persona que había muerto. Color blanco, como los colores del Partido Nacional. Cuatro alas, rarísimo, ¿no? Una paloma con cuatro alas. ¿Qué tiene que ver? ¿El color blanco? El color blanco con... ¿El Partido Nacional? Sí. Y no son los blancos, Javier. No, claro, pero a ver... Bueno, pero también... ¿Pero por qué metes política acá? Porque la paloma el hombre de la paz. Era pero una persona... Pero podés decir la paloma de la paz, la paloma no, no, no, de los católicos... No, la paloma la paloma la persona que falleció estaba muy, pero muy identificada, no quiero dar el nombre, con el Partido Nacional. Bien. Estaba, bueno, estaba... Podía ser una paloma albina. No aplicaste. Y estaba, estuvo unos días ahí y se fue. Se dice que cuando una persona fallece, está unas horas... un tiempito ahí para visitar a los familiares, a los conocidos. Hay quienes dicen que está a veces dos o tres días. Inclusive en los textos bíblicos hablan de que Jesús estuvo tres días, que dice que descendió a los infiernos, que se apareció a sus amigos después. Y bueno, los vecinos lo tomaron como que era un mensaje de la persona que falleció. Yo he escuchado estas historias con palomas, con otros animalitos, incluso con mariposas, que cuando alguien fallece, en el velorio, en el sepelio, en fin, aparecen de pronto un montón de mariposas o aparece una paloma y se posa en la tumba. Y bueno, en el barrio dicen que era de pronto era el espíritu de la persona que falleció, que entró en esa paloma o se materializó y estuvo unos días con su familia. Bien. Buah. Hay más historias, yo tengo un montón de historias. Bueno, acaba de llegar una historia. Dale. Con respecto a lo que hablábamos hoy... los animales y los niños. Acá llega un mensaje que dice: mi hija cuando tenía 3 años tenía un amigo invisible, Augusto, un lobo. Mira. Un día a las 2 de la mañana se despertó resonando porque Augusto no se quería dormir. O sea, el lobo no se quería dormir. En ese momento no conocía la existencia de ese amigo. Cuando le pregunto quién es Augusto, ella me dice que es su amigo, un lobo, y que la mamá también estaba. Le pregunto dónde y me señala detrás de mí. No te puedo explicar todo el susto tan grande que me dio. Esa noche dormimos con todas las luces de la casa prendidas. Augusto estuvo por muchos meses. Cuando nos mudamos, le dijimos que él no se podía mudar con nosotros. Por suerte entendió y no habló más de ese amigo. Cabe aclarar que nunca se hablaba de lobos o similar en su casa. Claro. De una niña chiquita. Sí, no, lo de esto de... Yo comenté que un día voy a una casa, la casa de Luis Pablo Fonseca, y el nene más chico, Augusto justamente se llama, tiene 4 años. Ah, mirá. Y me dice la madre... ¿Vos que Augusto... tuvimos al hermano más grande... Sí, es Gastón. ...que habló acá en el programa, ¿sí? Y me dijo Gastón, lo encontré por la calle el otro día... ¿Qué? Que vos no lo habías querido traer más al programa. Pasa que Gastón quiere formar parte del programa, ¿viste? Pero no trae un niño. De mañana está en la escuela. ¿Cómo querés que lo traiga? Y las vacaciones, por ejemplo. Bueno, vacaciones puede ser. Bueno, resulta que va la madre y me dice... Otro mensaje dice... Sí. Se dice que los picaflores también son como las palomas. Es verdad. Me había olvidado de los picaflores. Los colibríes también aparecen. Sí, me había olvidado. Me había olvidado lo de... Estaba pensando que otro pajarito aparece, aparte de las palomas, era el colibrí. Bueno, y me dice la madre... Sí, porque Augusto tiene un amigo. Y me dijo el nombre, incluso, del amigo. Y yo le digo... Tenía 3 años, Augusto. Augusto, háblame de tu amigo imaginario. De tu amigo, no de imaginario. Y Augusto... Y le dije el nombre. Y Augusto quedó callado, no me dijo nada, se puso serio y se fue. No quiso saber nada conmigo. No sé qué pasó. Y bueno, de este tipo de historias hay un montón. Yo tengo acá algunas historias que hace, te digo, estamos en mayo, ¿no? Sí. Del año pasado tengo algunas historias que fueron quedando para atrás. Hay una que está muy buena. Para. Sí, dale. Para. ¿Vos sos? Si vas a decir una pavada, seguí de largo. No. vos estuviste haciendo uso del archivo y trajiste el archivo. No. O sea, son cosas que son historias que me han contado. Son historias que me han contado y que yo las fui dejando porque se tocaron otros temas. ¿Ese libretón no es viejo? Es viejo, sí, mirá. No. Claro, esta historia, mirá. Es una historia sobre el famoso Molino Gramón. Molino Gramón. Ah, sí. Que está ahí en la Letido, entre 18 y Sarabia. Que ha sufrido más de un incendio. hace no muchos años atrás, cayó un rayo. La otra vez contamos la historia de... Sí. De... Sí, del chon que vive ahí. Del chon. Bueno, ahora voy a contar otra historia. Bien. Resulta que alguien que se radio escucha, muy aficionado al programa, especialmente de mi sección, no de Viva la Mañana. Dice... No, no, siempre escucha el programa. Un saludo para el amigo. Dice que el cuñado estaba trabajando en el molino y que en un momento determinado, dice en broma, ¿no? No subo a la parte de arriba porque esos escalones ya sufrieron un incendio. En realidad, el molino, como dije, ha sufrido más de dos incendios, por lo menos, sí, o tres. Dice, y que no quería subir porque, bueno, ahí ya se había incendiado y lo dijo como en broma, ¿no? Ya sufrió un incendio, mejor no subo, ¿no? Los escalones viejos están todavía chamuscados porque siguen quemados, ya que no los han cambiado. Bueno, vuelvo a repetir esta persona, en broma, este albañil, dice, los escalones viejos quemados ya sufrieron por el rayo, dice. No vaya a ser que esto se prenda fuego de nuevo, dice, y no quería subir, ¿no? Medio que en broma lo decía el hombre, ¿no? Hasta que el capataz lo mandó para arriba y le dijo, anda a ver si Mikey precisa bajar algunas cosas de allá arriba y de hecho que baje las cosas de una vez por todas, ¿no? Bueno, el hombre agarró, sube hacia la parte de arriba del molino Gramón. Y cuando pone el pie derecho sobre el primer escalón, sintió que el pie se le quemaba, como que había un fuego. De hecho, le empezó a salir sangre. ¿Entendés? Uh-huh. Bueno, el tipo ahí agarró y dice, olvídate, que Mikey ni Mikey, no, pegó un salto para atrás y no quiso saber más nada con subir hacia ese lugar. No dijo nada. Luego, cuando llegó, no aguantaba el dolor, cuando llegó a la casa, no solamente le había salido sangre, sino que estaba lleno de ampollas. Y tenía todos los dedos quemados. Y le manda fotos a quien me cuenta esta historia. Y a su vez, el que me cuenta la historia me manda las fotos a mí. Y era impresionante. El tipo se había sacado fotos de los dos pies. Y tenía el pie izquierdo lo más bien. Y el pie derecho lo tenía lleno de ampollas, quemado, le había salido sangre. Por haber pisado un escalón que hace ya algunos años. Porque ¿cuándo fue el último incendio que hubo en el molino Gramón? Hace como 6, 7 años, ¿no? Sí, no sé si sí. Tanto. No, sí, tanto. Sí, 4, capaz. No. Fue como, sí, 2016, por ahí, 2017. Hace como 6, 7 años. Busco red acá porque... Busca. 2018. Publicaron. Bueno, pero, escúchame, él le pasó esto el año pasado. Uh-huh. O sea, estaban chamuscados los escalones. De hecho, el otro albañil andaba caminando por ahí y no pasaba nada. Uh-huh. Y el tipo como bromeando dijo, mirá, si se vuelve a prender fuego de nuevo, bomba. En 2018, ¿viste? Hace 5 años atrás. Bueno, no estaba tan errado ni. Bueno, estaba hace, sí, pero 5 años atrás. Yo pensé que era más. Sí, estaba 5, 6, 7. Lo que quiero decir es que... ¿Cada cuántos años suceden los incendios? No sé, pero porque yo... Porque ahora se instala una Uteca. Está, pero ay, tiene Dios. Más... Tiene más de un... ¿Tiene tecnología? Tiene más de un incendio el Molino Gramón. Bien. Ahora lo pusieron para atrás. Y bueno, por algo se llamaba el Molino Quemado. No, el Molino Quemado no. Molino Quemado es otro. El Molino Quemado es donde está Núñez, allí en la mata. Entre Castellanos y Carretera. ¿Se quemó también? Se quemó Molino Quemado también. Sí, pero. Pero sí está. Pero lo cierto es que. Pará. La intendencia también. Pará, sí, no, pero ahí ya. Dos veces, por lo menos, que yo sepa. La intendencia. Se quemaron papeles de la intendencia, ¿no? Papeles se quemaron. Se queman, son los papeles de la intendencia. Los papeles se queman. La era de la tecnología. Ni la silla. La época de Villa y ahora. La silla colchonadita no se quema. No. Sí, raro eso. Che, es como cuando las Torres Gemelas. Vos sabés que yo conté la historia de. Porque el Molino Gramón también tiene que ver con la Casa de la Esquina, ¿no? Y en la Casa de la Esquina, alguien me mandó un audio que tenía cuando era un hotel. Se escuchaban ruidos porque ahí, por ejemplo. Entre otras cosas, se suicidó una muchacha. Y en el lugar, en el cuarto que se suicidó, pasan cosas raras y se escuchan que sube, que la gente sube, alguien se escucha pasos en la escalera, en fin. Y lo del molino, que es extraño en el sentido de que yo vi las fotos del hombre y el hombre se prendió fuego, o sea, se quemó mismo el pie. O sea, pero no solamente tenía pollas, le había salido sangre. ¿Y de qué? ¿De qué? Porque volvemos a lo mismo, la última vez el incendio fue en 2018. No te puede, no es que estén calientes los escalones, ¿viste? Pero bueno, le pasó eso. Esta es la historia del Molino Gramón. Este hombre que le pasó esto es el que estuvo en el cerca del Tacuarí cazando mulitas, que también envió un audio y se había aparecido un ovni. no sé si se acuerdan, que estaban cazando mulitas y vieron una luz y se empezaron a esconder, porque primero pensaron que era policías o militares. Uh-huh. Y después dijeron, pa, deben ser los dueños del campo, y se vamos a disparar de acá, se escondía. Uh-huh. Y bueno, la luz venía, iba, venía, la luz venía. Bueno, y hablando este tipo con el capataz, que estaban trabajando ahí en el molino, este que cuenta la historia del molino de Ramón, entonces, estaba trabajando con un veterano, el capataz. El hombre, este capataz, vive o vivía para el lado de Noblía, en el campo, ¿no? Y a los dos les pasó lo mismo, la misma historia. O sea, la historia de que estaban cazando mulitas cerca del Tacuarí, lo dije recientemente, y que vieron pasar un ovni, hasta le llegaron a farolear, ¿no? Con el farol, y como que le hicieron señas, y la luz se vino rumbo a ellos, ¿no? Luego ellos comenzaron a correr, a esconderse detrás de los árboles. ¿Qué árboles eran? Eucalipto. Eucalipto. Bueno, resulta que al veterano le pasó lo mismo, ¿no? Como a veces se dan estas historias de dos personas se conocen y dicen, a mí me pasó lo mismo que a vos. Estaban cazando mulitas también el veterano con unos amigos cerca de Noría, cuando vieron un objeto, un ovni, que era como una pelota de fuego, dijo el veterano. Era de color naranja y rojizo. Y cuando esta bola se les acercó, les provocó tremendo calor, ¿no? Que es algo que yo he escuchado, ¿no? Que he escuchado que a veces ocurre. Dice que es impresionante el calor que sintieron. Era invierno, sintieron un calor impresionante. Cuando esta bola roja enorme se les acercó ahí cerca de Noría. ¿A cuánto se les acercó? Más o menos? Bueno, eso no lo sé, porque resulta que este muchacho que tuvo la misma experiencia pero en el Tacuarí y que sintió como que se le quemaba el pie y se le quemó el pie, este muchacho lo quiso grabar al veterano y el veterano no quiso saber nada. Y dijo, no, pero mirá que te cambian la voz, o si querés vos le mandás un audio y el capitán agarra y lo pasa al libretón. Claro. Y el veterano no quiso saber nada. Dice, no, no, después van a decir que estoy loco. Dice, no, pero no van a decir tu nombre. No van a decir nombre. Por eso no van a decir tu nombre ni nada. Dice, no, no, después dice que soy loco. Y el veterano no quiso contar la historia, pero es la misma historia, parece muy similar a la de este otro. Esta bola de fuego. Sí. ¿A cuánto estaba de la Tierra? No sé. Eso es nada importante porque se puede ir a ver si con una marca, ¿no? Claro, pero lo que dice que sintieron un calor impresionante. Allá en lo de Alejandra Muniz sucedió que... ¿Alejandra Muniz quién es? El nombre lo está diciendo. De Gerardo Gerosa. De Gerosa. Sí. Cuente. Ocurrieron, dicen todos ahí, que vieron unos ovnis y quedaron las marcas en el suelo. Sí. Tenemos que ir ahí en Saldaña. Sí, pero ahora ya no están las marcas. No, pero tenemos que ir a hablar con esa gente. O si están acá al Melo, entrevistarlos. ¿Están acá al Melo? Bueno, hay mensajes y hay un audio que llega. Vamos arriba. Elsa dice, el mito del picaflor es que son almas de algún ser querido fallecido que te visita. Sí. Y el audio está acá. Vamos. Qué lindo los picaflores. Sí, yo, ¿cómo se ponen, cómo se hacen los nidos de picaflores para que beban y tomen cosas? Puedes hacer una botella al revés. Sí. O claro, una botella, chiquito, le haces un agujerito que meta el nazo. Bueno. Buen día, soy José Sosa, el primo del capitán. Quiero contar una historia. Mirá. Fallece mi suegra, la doctora Silvia Aguilar, dentista, fallece y mi señora se pone extremadamente triste. Se pone a llorar, no para de llorar. Nos habíamos mudado para la casa acá del barrio Nuevo Pagiola, que no había casi casas en el barrio. Era ponerle que fuera enero, 12 de la noche, estábamos sentados afuera y meta a llorar, María, meta a llorar. Llora, que te llora, que te llora. Y yo la miro y le digo, negra, ¿vos querés que tu madre te diga que está bien y en un lugar agradable? Me mira, no me contesta, y yo le digo, mirá, vamos a contar hasta, vamos a tomarnos de la mano y vamos a contar hasta tres. Vamos a contar hasta tres y tu madre nos va a enviar una estrella fugaz. La noche, aclaro algo, la noche estaba limpia, viste que a veces hay lluvia de estrellas fugaces, no. La noche estaba limpia, limpita estaba. Bueno, uno, contamos, uno, dos, tres, miramos hacia arriba, pasó la estrella fugaz. ¿Qué te parece eso? Impresionante, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, quería darles esa historia contarles esa historia. Un saludo para mi primo. Vamos arriba, te quiero mucho, Edgar, vamos. Bueno, una señal más clara que esa, imposible, sí, sí, ¿no? Sí, yo conocí esa historia, sí, sí. Sí, pasa. En el programa anterior... ¿Señal de que te quiere mucho? ¿Lo que decís? Ah, está. No, pará, que me contaste. En el... Pará, en el programa anterior... Ahí va. Yo pasé un audio de la suegra de Damián, que dice que había aparecido... O sea, que una vela, le había prendido una vela a la amiga, que había sido asesinada, uh-huh, tenía 25 años la amiga... Y que después la vela se había derretido y había formado las iniciales de esta muchacha. Y ella le pidió a esta muchacha que si estaba allí y que quería manifestarse, que le mandara algo, ¿no? Y dice que en un día soleado empezó a granizar. Entonces los efectos naturales, a su vez, no solamente los efectos naturales, sino que cosas que tienen que ver con radio, con televisión, son maneras que tienen las almas, los espíritus de manifestarse. A veces puede pasar con música. O puede pasar, no sé, con una película. Alguien está mirando la tele y se te cambia de canal. Y me han contado, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Y de pronto aparece una película que era la película que más le gustaba a una persona que había uh-huh. fallecido. Uh-huh. Son maneras que tienen las almas de manifestarse. Y yo esta historia de la suegra de José, que era la esposa de Gómez Mazula, que también falleció el año pasado. Gran violinista, gran tipo. Sí. Yo sabía que había... Que esta historia de la estrella fugaz. Bueno, Federico nos envía una foto, dice, tenemos un bebedero de picaflor en la ventana y todos los días nos vienen a visitar por un poquito de almíbar. Qué lindo, qué lindo. Le pones agua con azúcar y es impresionante cómo se llena. Yo tengo picaflores en mi... Se toman 20 litros por día igual. En el fondo de casa tengo varios árboles frutales y ahí están, hay una familia de picaflores, no sé, no he visto el nido. Pero, y siempre andan allí en la vuelta, ¿viste? Sé que están allí porque... Bonito. Sí, sí, hermosos, ¿no? Bueno, tengo otra historia. ¿Viste cómo no era una historia repetida la del Molino Gramón? Tengo otra historia que también es una historia que es del año pasado. El lobizón de la carretera Ceguá. ¿En serio? El lobizón de la carretera. No te puedo creer. Otra historia de lobizones. Espectacular la historia de lobizones. La verdad, son las que más me gustan a mí, ¿no? Esta historia es de dos hermanos llamados Jesús y José, ¿no? Nombres bíblicos, Jesús y José. Hace muchos años, uno de esos hermanos trabajaba en una panadería de la carretera Ceguá. No sé, tal vez podía ser la panadería municipal, bueno, andás a verlo. Era una panadería que estaba bien al final de la carretera, ¿no? Acá dentro de Melo, ¿no? Pues sí, al final de la carretera sería Ceguá. No. Al final de la carretera acá al Melo. Este hombre, Jesús, tenía que entrar a las 3 de la mañana a trabajar en la panadería. Y en determinados viernes del mes, en determinados viernes, no era todos los viernes, lo acompañaba un perro que al principio esta persona pensó que era un perro común y silvestre y no le prestó atención. Hasta que el animal empezó a crecer, tipo el animal en poquitos días, semanas, empezó a crecer y a crecer, una cosa rarísima, logrando un gran tamaño y terminó siendo un enorme perro negro, como hecho de sombra. Oh, volvemos con los perros sombras. Como una sombra que se diluía. El hombre se asustó tanto que el hermano empezó a acompañarlo. El hermano también trabajaba en la panadería, pero entraba más tarde. Hasta que también este otro hermano vio a este ser espeluznante. Esa historia la contaba la madre, amiga de esta persona que me contó a mí, y dice que los hijos dejaron de trabajar en la panadería del miedo que les provocaba esa sombra negra con forma de perro que los acompañaba a la misma velocidad que ellos iban en bicicleta. Si ellos en la intensidad de la marcha, la sombra también lo hacía. Y si aceleraba, la sombra también aceleraba, ¿no? Otra historia de sombras, de animales sombras, ¿no? Ya hemos acá hablado de varios casos. Y esta persona me cuenta esta historia el año pasado. Yo la fui dejando porque no hablábamos de lobisones. Y dije, bueno, en algún momento la tengo que meter porque es una historia que está muy buena. Los tipos dejaron de trabajar, ¿no? Uh-huh. Dejaron el trabajo, ¿no? No querían saber más nada de ir a trabajar porque se les desaparecía solamente a ellos. Esta persona, que ustedes la conocen, que me cuenta la historia, ¿no? La que me cuenta la historia, tiene un hijo camionero, ¿no? Me dice esta mujer, cuenta esta madre, que su hijo camionero viajaba muy seguido al frigorífico de Tacuarembó. A la vuelta del viaje, una noche de mucha niebla, en otoño, en invierno, viste que siempre hay niebla, ¿no? Es muy común. Venía bastante lento por la niebla y este camionero, un tipo absolutamente incrédulo de todo, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir. El tipo no cree en cosas raras. En una parte donde la niebla estaba más alta, vio una figura humana de la misma consistencia de la niebla. Dice que no pensó en ningún momento en desviar el camión, porque mientras se convencía que estaba viendo una figura humana que era de niebla, no se dio por desviar el camión, ¿no? El tipo como que quedó impactado. Lo más increíble es que dije, bueno, está, yo lo paso por arriba, ¿viste? ¿Vos lo conocés, Nils? ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, yo lo paso por arriba, dijo en ese momento. Yo, el tipo no quiso frenar ni nada, no quiso desviar el camión. Aparte lo debía, igual con el camión se va para afuera de la banquina, se lo mata. Conozco, tenés razón. Sí. Y dice que lo atravesó. Primero porque este CR estaba alto del piso, no estaba sobre el piso. Estaba en el medio de la ruta, pero como en el aire. Primero vio que la trompa del camión lo atravesó. Y después ve que lo va a atravesar con, digamos, que con los vidrios del camión, ¿no? Y cuando lo tuvo encima, sintió un impacto físico en el pecho impresionante. Dice que esta persona, el camionero, que no cree en estas cosas, esto le ocurrió hace unos 20 años atrás, dice que hasta el día de hoy dice que no quiere hablar del tema porque como que lo deja mal. O sea, en un momento determinado estuvo cara a cara con ese ser que formaba parte de la niebla, ¿no? Estuvo cara a cara y lo traspasó. Que es algo que me han dicho, porque a veces ocurre que se ve una figura y en el momento del impacto, digamos, como que la figura desaparece. Pero hay gente que me ha contado que han visto cómo lo han traspasado. Y ven cuando pasa por el medio de la... Esa figura pasa por el medio. Fue lo que pasó con el equipo de Voces Anónimas cuando vino. Sí, exactamente. Que pasaron un ente. Sí, incluso el que venía atrás, el ómnibus de Nike también. También, claro. Porque a veces como que desaparece, ¿no? Hay ocasiones que la gente le trata de desviar. Pero este no se asustó tanto. O sea, no sé si se asustó. Le llamó tanto la atención que agarró y dijo, yo le paso por arriba. Y cuando... Claro, eso es lo extraño. Cuando como que el espíritu lo traspasa a él, siente un impacto tremendo en el pecho. Y bueno, tengo otra historia. Tengo varias historias más. Van a quedar para la semana que viene. Hay alguien que se escucha del programa. Le mandamos un saludo. Ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen. No puedo decirlo. No. Escucha. Sí, no, pero a veces salimos a pasear con él. Bueno, mira, llega otro mensaje. Dale. No voy a decir el nombre. No. Cerca del cementerio, no sé si es vivo aún, hay un señor al que conozco de pequeña que es Lobizón. Tengo muchas historias de personas que lo han visto transformado. Ah, mirá. Bueno. Estaría bueno que mandara. Te voy a pasar el teléfono, te comunicas con esta persona y arreglan un... Ahí va. No te olvides, porque a veces... Yo recuerdo que un día alguien dijo, tengo una filmación de un niño, un fantasma de un niño... Y después no encontramos nunca el teléfono, fue rarísimo, fue. Porque porque se desapareció la charla. Sí, entonces bueno, fue la cosa. Bueno, dice esta persona que le mandamos un saludo, no voy a decir el nombre porque no me dijo nada que dijera el nombre, bueno. La tumba de la discusión, porque yo le pongo títulos a las historias. Esta es la tumba de la discusión. Bueno, acá alguien dice que tenés que patentar un montón de frases. Una, por ejemplo, es espeluznante. Espeluznante. Tony Barcal. Sí, la tumba de la discusión. Esta persona dice que cerca de Valle hay una tumba en el medio del campo que según los dueños de la estancia, en ese lugar, en esa tumba, que yo subí la foto de la tumba, y publiqué en el Facebook, esta persona me mandó fotos, dice que según los dueños se escuchan dos voces en esa tumba, la voz de un hombre y de una mujer que discuten, ¿no? Dicen que el asunto se trata sobre un bebé que mataron y enterraron en ese lugar, ya que el recién nacido podía traer más de un problema. ¿Por qué podía traer más de un problema? El dueño de la estancia había tenido una relación sentimental con la empleada, que a su vez era esposa de un peón. ¡Opa! Y hubo un problema ahí, un trío ahí, amoroso ahí. Bueno, por eso, cuenta la historia, que hicieron desaparecer al bebé. A todo esto, la mujer también desapareció, nunca más se supo nada de ella, rarísimo. No se sabe qué pasó porque ella nunca avisó nada absolutamente de que se fuera, de que iba a dejar el lugar. ¿No? Así que no se sabe si se fue o si la mataron a la mujer. ¿No? Nunca se supo nada de ella. El peón, es el esposo de la mujer, unos años después se mató al pie de la tumba. Esa tumba tiene sus historias. La persona que me cuenta esto estaba sacando fotos en el lugar, a la tumba. No sabía nada de esta historia. Cuando se le apareció un hombre muy, muy, muy anciano. Este hombre muy, muy anciano se enojó porque este otro andaba sacando fotos, ¿no? A la tumba. Dice, de hecho, el que sacaba fotos también se enojó por el maltrato que recibió del anciano. Dijo que se iba a ir del lugar, que iba a dejar de trabajar. El ingeniero le dijo, no, vos quedate acá, seguí trabajando, que yo más tarde te cuento la historia bien. Bueno, más tarde, cuando dejó de trabajar, a eso de las 5 de la tarde, el ingeniero se le acercó y le contó bien la historia. Ese viejo que se acercó, en realidad es el viñeto del bebé. Le digo, ¿cómo el viñeto del bebé? Si el bebé lo mataron. Hicieron como que el bebé lo habían matado. En realidad nunca lo mataron. Figuró como que había sido asesinado, y que había sido enterrado en el lugar, pero en realidad lo habían escondido, ¿no? Uh-huh. Yo me puse a sacar cálculo y digo, bueno, si el veterano tiene 80 y pico de años, el padre debe haber nacido a principios del siglo XX, el abuelo ponele que en 1870, y este bebé ponele que en 1830, 1840. Estamos hablando de que es una historia que tiene 180, 190 años, ¿no? Bueno, resulta que el bebé, al fin y al cabo, nunca lo mataron, ¿no? Pero el peón siempre se la creyó. Uh-huh. El peón siempre creyó que el bebé había muerto, que había sido asesinado. Anda a saber qué enterraron ahí, ¿no? El hombre escuchó que me cuente la historia, escuchó atentamente. Y después quiso hablar con el viejo no hubo manera. El brasileño no quiso saber nada con hablar de esta historia. Dice que hasta hoy se escuchan las discusiones en esa tumba. Y dicen que el viejo, que es el dueño del campo, va muy seguido al lugar, ¿no? No se sabe, la gente no sabe por qué el viejo va muy seguido al lugar, pero sí que se escucha a un hombre y una mujer discutir ferozmente, ¿no? Aparentemente el tatarabuelo del viejo, ¿no? Es lo que dice acá, hizo como que enterró al bebé asesinado, como que lo habían asesinado y lo habían enterrado. Y ahí se habría, andá a saber qué enterraron, si enterraron otro bebé, enterraron un perro ahí. Y ahí se habría dado la discusión entre el peón y su infiel esposa en esa tumba, donde supuestamente habían enterrado al bebé o algo que se pareciera. Y hasta el día de hoy, la discusión sigue, ¿no? Se habla también de que pudo haber un crimen pasional, de que el peón, enojado por su esposa infiel, la mató. Entonces serían dos espíritus que están en ese lugar y discuten, anda a saber de qué, ¿no? Pero bueno, esa es la historia que me pasaron. Me mandaron fotos de la tumba. Está cerca de Valle, entonces es complicado ir. Pensé que es impresionante cómo la gente escucha ahí cómo se discute un hombre y una mujer en portugués, supuestamente las almas de este peón y de esta mujer que lo engañó con el patrón, ¿no? Dicen por acá. Sí, dale. Tengo muchas historias de personas que lo han visto transformado. ¿Ya? Cerca del cementerio, no sé si es vivo aún, hay un señor al que conozco de pequeña, que es Lobizón. Bueno, que lo presente, ¿no? Sí, sí. Bueno, que se ponga en contacto con el capitán. Claro, que se ponga en contacto. Sí, sí, ¿cómo es tu teléfono? Así ya se lo pasamos. Sí, dale, así yo me comunico. Bueno. Me comunico por WhatsApp. ¿Cómo sí, es tu teléfono? ¿El mío? Sí. 098-916-357. Decirle que se comunique por WhatsApp conmigo. Y me manda 357. La historia. 098-916-357. Que se comunique conmigo por WhatsApp y vemos de que me mande una historia. si quiere, le cambiamos vamos la voz. Vamos hasta la casa y hacemos la grabación. Está espectacular. Vamos hasta la casa y hacemos la. Vamos los tres. Bueno, Gerardo generalmente no quiere ir, pero. Si hay para comer, va. Yo, Gerardo, si hay para comer y el lugar es lindo, me encanta. Y no, y vos ya hiciste de cura, tenés experiencia, podés ir a. Exorcizar. Sí, claro. Sí. Bien. Perfecto. Me quedaron algunas historias. Sobre el bosque Llanola, pero no va a dar el tiempo, estamos, a ver, son 10:57, no va a dar el tiempo. Tengo algunas historias del bosque Llanola. Presentado por Machado Motos. Vamos a hacer la presentación porque se fue el programa. Contando historias, poneme la música de Nickel. Tenemos, me quedaron dos o tres historias que las vamos a contar el jueves que viene. Va a seguir durmiendo ese libretón. No, este libretón tiene tantas. Yo tengo tres libretones con historias, ¿no? Tengo dos que los repleté, los llené de historias. Y este otro se me está por. Ya prácticamente no me quedan hojas, ¿no? Contando historias fue presentado por Machado Motos. Acordate mismo, Machado. Machado está en Barreiro, a Pasitos de Muñoz. Tiene venta de cascos, aceite, repuestos en general de motos, también repuestos de bordeadoras, de motosierras, de desmalezadoras. Porque anexó reparación de las mismas. Te va a buscar la moto, eso es lo más importante, ¿no? Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. El teléfono es 099-16-51-71. O lo encontrás en Facebook o en Instagram por Machado Moto. No te, no te olvides, excelente mecánico, te va a buscar la moto. Trabajo garantizado, yo pongo las manos en el fuego por él. Lo mismo que por JM Sosa Construcciones, para reformar tu casa, hacer una casa nueva, hablás con Milton y con Julio. Te comunicás al 098 33 11 10 o al 092 913 283. O más fácil, lo buscás en Facebook por JM Sosa Construcciones. Hacen sanitaria, trabajos de construcción en general, plomería, pintura, pulido de pisos, maderas, encerados y plastificados. Y nombrando, contando historias, tenés un 10% de descuento, aparte de que te hacen el presupuesto y no te cobran nada. JM Sosa Construcciones y Machado Motos entonces presentaron Contando Historias, y estaremos este próximo jueves con más historias sobrenaturales. Y bueno, y iremos a visitar a esta... Bueno, esta se escucha. Acaba de no comunicar, dice que no... ¿Que no qué? Que no vive en Cerro Largo. Dice que te va a mandar un audio. Dale, dale, vamos arriba, vamos arriba. ¿Viste? Te quedaste sin comida, Carlos. ¿Dónde vive? Porque quizás podamos visitarla. También. Que por favor el audio se lo envíe al teléfono del capitán. Sí, sí. Estamos buscando personas para el año que viene. ¿Qué? Que vivan, ya conseguimos dos. Sí. Que vivan en Estados Unidos o Canadá. Sí, bueno, ya conseguimos. Buscando personas que... Sí, sí. Damián que nos dejen y quedar y no, nos den permiso todos los días para... inspeccionar su heladera, digamos. Sí, claro. Damián, que está en New Jersey, y Tomás en el Montreal. Ahí va. Le mandamos un saludo a Damián y a Tomás. Gracias, gracias. Ya, gracias ya estaremos por recibirnos. Ya estaremos ahí, ya estaremos ahí. Gracias. ¿Cuándo? Vos haces el año que viene. Hacemos el programa. Yo para el mundial de allá. Claro. El programa de allá. Sí, vos sabés que en el mundial de Estados Unidos, el mundial del 94, Radio Oriental llevó a todito, a tres o cuatro programas al mundial. Fue Abel Duarte con cuatro o cinco que trabajaba. Pará, Abel Duarte. Sí. ¿A Duarte qué fue? ¿A poner música? A poner música. Hacía el programa. Cumbia, hacía musicalísimo desde Estados Unidos. Abel Duarte. No tiene sentido. Si lo hace de la casa y de o sea, la claro, dice que allá es lo mismo. Fueron todos los programas. Pero aparte de esa época. Aparte, salía por la radio. Salía eso por radio, salía por tele, sacaba fotos. Salía por la radio pasando música desde Estados Unidos. Nah. O sea, fue al mundial a qué pasar música. No iba a los partidos, pasaba música desde allá. A él le importaba con Celio. Bueno, sí, claro. No. Bueno, sabía, yo sé, no, en el Mundial de Estados Unidos del 94. Sonaba lata. Sí. Ellos estaban Abel Duarte vive. No murió del corazón. ¿En serio? Sí, murió hace unos años. ¿Cuándo? Sí. No, pero lo mejor de todo. Pará, murió hace como 5 o 6 años atrás. Ayer me enteré que murió Tina Turner. Sí, ayer. A la tarde. Murió ayer. Yo pensaba, digo. Ya había muerto. Jorge publicó en el Facebook de radio. Dice, no, murió Tina Turner. Y yo digo. Esa mujer murió hace 10 años, Jorge, ¿qué publica? Y había muerto ayer. Murió ayer, sí. Tenía cáncer y problemas, había tenido una ACV. Se había quedado mal. Che, vos sabés que... Aparte, una vida complicada la mina. Sí, sí, sí, sí, tremendo. Toda la vida complicada. Sí, sí, sí, sí, sí. Luchó contra todo, ¿no? Y salió adelante. Vos sabés que Abel Duarte está fanatizado con un DJ, un mexicano-americano, que hablaba en español e inglés, ¿no? Y tenía un programa famoso en Los Ángeles. Y fueron al programa del hombre. Y el tipo, año 94, pasaba solamente rock. Y Abel Duarte pasaba solo música techno acá. Y había empezado a pasar cumbias también. Entonces él dice, ¿pero por qué pasas rock? Le dijo Abel Duarte. Aparte, estaba en directo, ¿no? ¿Por qué pasas rock? Dice, no, y sí, porque a mí me gusta el rock. Dice, no, pero nosotros pasamos música techno, música europea. Pero eso es música para bailar, no es para pasar en la radio, le dijo el tipo Abel Duarte. Y Abel Duarte quedó callado, porque claro. Sí. Porque es música para bailar, no es música. Dice, yo paso música para escuchar, no música para bailar, porque yo no soy el DJ de una discoteca, soy el DJ de un programa de radio, le dijo. Vos tenés que cambiar tu música, le dijo. Le pegó una paliza musical a Abel Duarte. Abel Duarte nunca supo de música, tenía buena voz. Yo recuerdo cuando una vez se comunicó una mina con Abel Duarte, viste que llamaban al programa, fue el primer programa que sacaban llamadas al aire, ¿no? Arrancó en el 84. Yo escuché el primer programa de Abel Duarte. De hecho, yo lo conocía porque salía en la radio Tacuarí. Increíble, sí, ¿no? Pues salía en todas las radios del interior y después se fue para Montevideo y empezó a salir en Radio Oriental. Musicalísimo. Y de pronto va una mina y le se comunica y dice, sí, a mí me gusta AC/DC y Scorpion. Y dice Abel Duarte, increíble, dice. No le gusta el metal, AC/DC, y le gusta la música romántica, Scorpion. Porque claro, el tipo pasaba a Still Loving You, que era el único tema que le conocía de Scorpion, que es un tema lento. Y dijo, música... Sí. ¿Me entendés? Romántica. Pensaba que hacían solo lento. Un animal. Bueno, dice, los escucho desde Rocha. Hace 14 años que estoy allá. Ah, está en Rocha. Bien. Bueno, sí, bien. Gracias. Me gusta Rocha. La playa. Si no, ¿quiere nos invite? Si quiere nos invite, no hay problema, vamos. No, si nos invita, vamos. Que llene la heladera para Gerardo. Ojo. Con nosotros corre el pasaje. con, pagamos nosotros el pasaje. Claro. A ver, tienen que dejarnos quedar en la casa y empezar una soladera. Pero está, nosotros nos hacemos cargo del resto. Nos tira un colchón en el piso y, no hay y nos da un vaso de leche con un refuerzo de pescado. De queso con membrillo. No, yo quiero chorizo. Chorizo, el bucha. Ah, Rocha, a comer chorizo, Gerardo, no tiene sentido. El bucha es que te convida con chorizo y pan. Bueno, vamos a llevar el bucha. El bucha. El bucha lleva los chorizos. Vamos a tener la camioneta, vamos para casa de... ¿Cómo se llama? No vamos a decir el nombre, capitán, porque está dando datos. Mirá lo que no me pregunta acá. Si tengo tangerina, que voy el fin de semana por Melo. Mirá. Sí, no tengo tangerina. ¿Quién te pregunta? Me está preguntando uno que va a romper el coco si tengo tangerina para convidarlo. No tengo. Bueno, llegan datos que dicen que es todo mentira porque Uruguay no fue a ese mundial. ¿Y qué tiene que ver que Uruguay no llegue al mundial? Pero los relatores y todo van. No importa si no va Uruguay. No es mentira, ¿no? ¿Quién me llamó de mentiroso? No voy a decir. Ya quiero pelear. No vamos a decir tu nombre. Bueno, bien. No. Comunicate con el capitán. Nos pasamos. Sin nombre, por favor. Bueno. El capitán. Bueno, terminó. Quédense por acá porque ahora va a venir a 11:20. ¿Quién viene? Va a venir un tipo, una empresa de Skyliner que está acá en el Cobor. ¿Qué? Que Skylana hace depilación definitiva. Y vamos a seguir para vos que te pelen todo. Vamos a traer un hombre lobo. No, yo tengo un problema con los pelos de la espalda. Bueno, quédate. Bueno, me los quiero sacar, que tengo un mono. Te cobran 600, 700 pesos el eterno. ¿Eh? Sí, y te vamos a poner la tirilla también en el. Depilación definitiva. 98.3 FM.